Consulta Médica. Y seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y nuestra sección de Consulta Médica nos acompaña el médico internista, inmunólogo y alergólogo Jan Moya. Con él vamos a hablar sobre el manejo de las alergias. A ver, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Alergias es algo muy genérico, pero quisiera definir primero qué son las alergias y cuáles son los factores que pudieran desencadenar las alergias más comunes en Venezuela. Ok. Gracias por la invitación, María. Las alergias, como bien todos saben, es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario. Cuando hablo de sistema inmunitario, ¿a qué me refiero? Es al sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo frente no solo a las alergias, sino a las bacterias, virus, entre otros tipos de cosas que nos puedan agredir a nosotros. ¿Qué pasa en lo particular con las alergias? Cuando estamos en contacto, ingerimos o inhalamos cualquier alergeno, que es lo que nos produce la alergia, okay. Es lo que hace que sean tan diversas las alergias realmente. Realmente el alergeno no es más que el algo, la cosa, o el más pequeñito, más específico, es la proteína que contiene el factor desencadenante de la alergia. Nuestro organismo responde frente a ese alergeno con una hiperrespuesta inmunitaria manifestada porque hay una secreción exagerada de células que se infiltran en nuestro organismo. Dentro de esas células hay histamina, triptasa, cisnina, eosinófilos, mastocitos, basófilos, que son los que nos van a producir todos los síntomas de la alergia, que son la piquiña, el enrojecimiento, el calor, sudoraciones, entre tantas cosas que nos produce dependiendo de dónde se presente la alergia. De todas las manifestaciones, ¿cuál sería la más preocupante o que puede comprometer más la vida? Por ejemplo, ¿los síntomas respiratorios? Sí, exactamente. Pero ¿qué pasa con los síntomas respiratorios en las alergias? Si tenemos un paciente que es asmático, normalmente el 97.5% de los pacientes asmáticos son de causa extrínseca, o sea, son causados por cosas ajenas al cuerpo que se encuentran en el exterior, y en este caso son las alergias. Si este paciente asmático entra en contacto con su alergeno, el caso más común en cualquier parte del mundo son los ácaros. Si entra en contacto con los ácaros, me va a producir una respuesta inflamatoria tan veloz, que va a ser una inflamación tan crónica en los bronquios bronquiolos que va a impedir el paso y salida del aire, y a su vez va a producir un edema de glotis, que es lo que me llega a la cronicidad y complicación que muchas veces terminan en terapia de estos pacientes. Precisamente yo me refería al edema de glotis como la manifestación que puede comprometer la vida de un paciente en el caso de ser alérgico a algo. Por ejemplo, que de repente, como tú dices, inhala algo tóxico que le resulta alérgico, o se pone en contacto o ingiere una sustancia y esta sustancia le puede producir un edema de glotis. No a todo el mundo le sucede. Exactamente. Pero todo el mundo le teme al morir asfixiado por la inflamación que no te permite respirar. Sí. ¿Ante qué síntomas la persona debería estar alerta y acudir de inmediato o tomarse un antialérgico si es que lo tiene a mano y si es que lo consigue, ¿no? Si tenemos una persona que posterior a la alimentación con un determinado alimento, al contacto con algún polvo o al inhalar un olor fuerte que le produzca, estos síntomas tienen que ir hacia un alergólogo. ¿Cuáles son los síntomas? Piquiña en la nariz, es el primer síntoma. Enrojecimiento de la nariz, hay conjuntivitis alérgica, personas que la parte blanca de los ojos, que es la conjuntiva, se coloca bien eritematosa, o sea, color rojo. Estas personas comienzan a tener una rinorrea cristalina anterior. Cuando hablo de rinorrea, hablo de mosquito transparente, abundante, ¿ok? Personas tienen estornudos. Muchas de estas personas empiezan a sentir como que piquiña en la garganta y empiezan a tener una tos que es irritativa, que es seca, es repetitiva, que ven que no para con cualquier antitoxígeno o cualquier otro medicamento que se use para la tos. Si vemos lesiones en piel tipo ampolla o eczema, cuando hablo de eczema, hablo de que se sobresale del plano normal de la piel. Un enrojecimiento que se abulta. Exactamente, como una ronchita que se abulte, que pique mucho. Esos son signos que nos sugieren a nosotros que hay alergia en un paciente. A eso se les asocia una dificultad respiratoria. A ver, sí, pero repito, ¿cuándo acudía a una emergencia de un hospital, de un centro especial? Ok, cuando un paciente tiene ya dificultad respiratoria, que un paciente da dos pasos y se siente cansado, que un paciente siente que no puede recuperar su ventilación normal, debe acudir al médico, que no puede insuflar normalmente los pulmones en su capacidad máxima. A ver, ¿qué sugieres a las personas cuando comienzan a manifestar distintos síntomas como los que acabas de describir y enumerar? Ya dijiste ir al alergólogo, pero ¿qué más puede hacer? En su casa lo que tiene que hacer de inmediato es tomarse un antialérgico si lo tiene a mano, ¿ok? después de tomarse el antialérgico, si a los 15 minutos no ve mejoría, indiscutiblemente tiene que ir a un médico. ¿Por qué? Porque según el nivel y el grado de alergia, es indicado el uso de esteroides endovenosos y utilizar otro tipo de medicamentos más avanzados para poder revertir esa respuesta exagerada del sistema inmunitario. A ver, precisamente, ¿qué no te he preguntado que sea de importancia esa información para las personas que nos están escuchando en este momento? Ok, lo que es importante mencionar es que existen varios tipos de alergias. Están las alergias ambientales, que son producidas por aeroalergenos, dentro de eso tenemos que saber ácaros, polen, polvo doméstico, perros, gatos, cucarachas, hongos y grama como tal. Encontramos también las otras alergias, que son las alergias alimentarias. Hay un sinfín de alimentos que producen alergias. Dentro de eso, los más comunes son leche de vaca, huevo, trigo, maíz, maní, pescado blanco, pescados azules, entre tantos alimentos. Las alergias a medicamentos, como el caso de los alérgicos a los AINES, que no pueden consumir. O por ejemplo, el yodo. Exactamente. Que me enteré en estos días que un familiar es alérgico al yodo. Sí, pero ahí hay una gran disyuntiva en el yodo. Porque el yodo tópico como tal, que es el betadine, lo que produce es reacción tóxica, de reactividad tóxica en la piel, más no alergia. Pero las personas que son alérgicas a ese yodo, que se van a colocar el yodo contrastado, okay, que es el yodo quinol, entre otros yodos, eso sí produce bastantes reacciones alérgicas importantes, porque son que con mayor frecuencia se ven distrés respiratorios, edemas de glotis, terminan intubados a sus pacientes, y es algo que realmente delicado. A eso me refería. Por eso es que todas las personas que se van a hacer que si Murotap o algún estudio contrastado, hay que preguntarle, ¿eres alérgico al yodo? Bueno, pero hay personas que no lo saben, en este caso mi familiar no lo sabía. Bueno, en este caso su paciente lo primero que necesita son taquicardia, dificultad respiratoria, me aumenta presión arterial, es realmente algo de emergencia y alarma muchísimo a los médicos que estamos en ese momento. A ver, tú dirías entonces que lo más importante para un paciente es determinar a qué es alérgico para o alejarse o evitar ese factor que le resulta alérgico. Realmente, cuando tenemos la detección específica del alergeno, hay que quitar el contacto por lo menos durante 6 meses, y dependiendo del alergeno, si hay alguna vacuna indicada hacia él, se coloca en esa vacuna durante 1 año. ¿Para qué? Para hacer una dosis acumulativa de esa alergia en nuestro organismo, para realmente inmunizarnos, causar tolerancia. ¿Se puede lograr? Sí, claro, es 99.9% efectivo y se llama tolerancia inmunológica, lo que hacemos es modular la respuesta inmunitaria creando células de memoria para que cuando tengas nuevamente contacto con ese alergeno no expreses la cantidad de células que mencioné al inicio de la entrevista. A ver, redes sociales, para que la gente, si tiene alguna inquietud, te las pueda plantear. Claro, mis redes sociales son @doctormoyacontigo. Recuerden, el doctor no abreviarlo, sino colocar doctor completo, Moya Contigo, y por allí podrán solicitar consultas, inquietudes, cualquier cosa. Porque lo que tampoco mencionamos es que existen las pruebas Freak Testing, que son las pruebas especializadas para hacer la detección específica de estos alergenos, y duró solamente 15 minutos. Y esto consulta, incluso antes de haber manifestado algún problema. Exactamente. Que es importante, sí, porque, para hacer el tratamiento que tú acabas sí, de indicar. Sí, porque en la consulta yo lo que hago es colocarte el alergen y provocarte la alergia en vivo, y te digo con especificidad qué alergen o qué proteína te da la reacción alérgica ante cualquier situación. Bueno, me encantó tenerte en el programa. Muchísimas gracias, no, por gracias habernos acompañado. Y por la invitación, de verdad que sí. Y bueno, ya ustedes saben, @doctormoyacontigo, todo completico, @doctormoyacontigo. Nos acompañó el médico internista, inmunólogo y alergólogo Jan Moya, para hablar sobre el manejo de las alergias.